Para que este conocimiento de uno mismo sea aún más pleno, quizás merezca la pena compartir un poco acerca del sistema operativo del coche, que es la mente. Viniendo para acá desde Valencia, con las personas que han tenido la amabilidad de traerme, hemos conversado al respecto. Y yo le decía que en una charla reciente en televisión intenté sintetizar mucho lo esencial del funcionamiento de la mente. Porque es muy útil para conocernos a nosotros mismos. Como conductores, como pasa con nuestro ordenador, como pasa con nuestro móvil, como conductores es muy útil saber cuál es el sistema operativo del coche, cómo funciona el sistema operativo del coche. Y es muy importante saber cómo funciona la mente. La mente, no me cansaré de decirlo, es una preciosidad. Tiene multitud de prestaciones. Sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. La mente hace posible este encuentro. Esto ha habido que organizarlo. Ha habido muchas personas que han intervenido para que esto sea posible y todos le estamos muy agradecidos a los miembros de la asociación, a los voluntarios, al ayuntamiento, a todas las personas que se han movilizado para que esto, que no es sencillo, sea posible. Llegamos aquí y parece fácil, pero no. Aquí ha habido mucha mente en acción y la mente sirve para eso. La mente sirve para organizar, la mente sirve para tener una agenda, para programar, para comunicarnos, para hablar, para escribir. La mente sirve para plasmar muchos de nuestros dones y de nuestros talentos de tipo intelectual y creativo. La mente sirve para muchas cosas, pero ya está. Sirviendo para muchas cosas, sirve para lo que sirve. Y no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Faltaría más. Estáis en vuestro derecho y no tengo nada que decir en absoluto si os empeñáis en vivir la vida a través de la mente. Allá vosotros. Ahora bien, la mente no sirve para eso. Podéis seguir por la vida andando con las gafas de la mente, pero esas gafas no sirven para comprender, entender, ver y vivir la vida. Simplemente no están hechas para eso, sino para otras cosas. Y en su menú de prestaciones no está incluido eso. Y tenéis que ser muy conscientes de que la mente, ese sistema operativo del coche, tiene 5 características básicas. Que curiosamente, cuando se trata de organizar, de comunicar, no interfieren. Pero que cuando se trata de entender, comprender, ver y vivir la vida, sí interfieren y mucho, hasta el punto de que distorsionan totalmente la realidad. Voy a hablar, a ver si me acuerdo ahora de comienzo, de los pensamientos pestañeos, del contraste, de que la mente todo lo ve torcido, de que la mente no ve sino que piensa acerca de, y de los sistemas de creencias. De estos 5 temas. Brevemente, por supuesto. Pero creo que son apuntes que van a servir para que conozcamos a la mente y para que comprendamos, incluso desde la mente, por qué la mente no sirve para comprender la vida. Los pensamientos pestañeos. Esto es elemental, querido Watson. ¿Quién nos ha dado cuenta que la mente genera pensamientos que no tienen nada que ver con vosotros? ¿A quién no le ha pasado alguna vez despertarse a las 3 de la mañana para hacer pipí? Y que la mente tenga la prodigiosa ocurrencia de que en ese momento precisamente trae a la cabeza ese tema que realmente te jode. Y que cuando tú le dices a la mente, mente, por favor, que quiero dormir, que me he levantado a hacer pipí, pero me quiero acostar otra vez y dormirme. ¿Eso se agranda más todavía? ¿A quién no le ha pasado eso? La razón es muy sencilla. La mente tiene autonomía. Es decir, la mente, tú la llamas, oye, ven para acá que quiero hacer la agenda. Mente, ven para acá que te necesito, porque esta tarde doy una charla en Alcoy y te necesito. Mente, ven para acá. Y aquí está conmigo la pobre. Pero cuando termino de dar la charla, oye, mente, gracias por los servicios prestados, vuelve a tu sitio. Pero es que la mente intenta meterse en medio aunque tú no la llames. ¿Por qué? Porque juega la independencia, juega la autonomía. Y oye, el problema es que se pasa. Se pasa porque nosotros lo permitimos. Y no es que sea un pensamiento a las 3 de la mañana, es que esto es una batería, es que es una ametralladora. Es que se pasa el día entero lanzando pensamiento, que no son tuyos en cuanto que tú no le estás diciendo a la mente, oye, sírveme para esto. No, es la mente a su bola la que está lanzando esos pensamientos. Al contrario, te están sacando, no es que no te estén siendo útil, sino que te están convirtiendo en desutilidades. Te estás limpiando los dientes, te estás cepillando los dientes. Oye, ¿te estás cepillando los dientes? Pues no hay manera. ¿Quién se cepilla los dientes durante 3, 4, 2, 5 minutos y está de verdad atento a que se está cepillando los dientes? Muy poca gente. La mayoría están pensando en si han dormido bien, si han dormido mal, en lo que van a hacer durante el día. ¿Por qué? Porque la mente se mete por medio cuando nadie la ha llamado. A esto es a lo que yo denomino los pensamientos pestañeos. Y quedaros con esto, en vuestro coche, en vuestro yo físico, mental y emocional, no solo pestañean los ojos, también pestañea la mente. Los ojos es muy evidente, la mente también es muy evidente, aunque no se vea con los ojos. La mente está continuamente lanzando pensamientos pestañeos, que no son vuestros, que forja ella en su independencia. Y que eso sí, está en vuestro mando consciente el decirle, mente, cállate. A la mente, lo iba a compartir al final, pero viene también ahora, no la podéis dejar. Es imposible dejar a la mente. Es como una pareja a la que no se puede dejar. Hijo, de por vida. Y mientras que estemos encarnados en este plano humano, a la mente no se le puede dejar. Estamos encarnados en el coche y la mente es el sistema operativo del coche y a la mente no se le puede dejar. Ahora bien, sí se puede conseguir que la mente te abandone. Tú no puedes dejar a tu pareja, pero a lo mejor con suerte tu pareja te abandona. Y es posible que la pareja te abandone, que tu pareja te abandone. ¿Cuándo te abandona la mente? Sencillísimo. Cuando se aburre de ti. Vamos, como en las parejas. La mente te abandona cuando se aburre de ti. ¿Qué tío más aburrido este? Ahí te quedas. ¿O qué tía? Ahí te quedas. Y diréis, bueno, ¿y cómo consigo que la mente se aburra de mí? Muy sencillo. No le hagas el juego. No le hagas el juego. Que la mente aparezca en escena al principio es inevitable, pero no le hagas el juego. Es decir, si la mente aparece en escena con no sé qué cosa, tú no te subas a lo que a mí me gusta llamar la nube, no te subas a la nube. Allí en Andalucía, no sé si también aquí, le decimos no darle conversación. No le des conversación. Es que de pronto aparece con el recuerdo de determinada persona que vale, venga, en su autonomía y en su independencia se mete ahí, te está cepillando los dientes y aparece el recuerdo de determinada persona. Oye, vente, ya está, cállate. No, en lugar de esto lo que hacemos es que nos subimos a la nube y a través de esa persona nos acordamos de la última vez que estuvimos con esa persona. De dónde estuvimos y en qué sitio y con quiénes. De que entre con esos quienes de una otra persona que no veo hace mucho tiempo. En cuanto que termine de cepillarme los dientes, la tengo que llamar. Porque qué bien, lo bien que lo pasamos en tal sitio. Por cierto, que quedamos que el próximo verano íbamos a ir a visitar Avalon, allí en el sur de Inglaterra. Y ese viaje lo tenemos que hacer. Será muy caro. Esto me lleva a recordar también que tengo que ahorrar un poquito, porque como no ahorre. Eso es darle conversación, eso es subirse a la nube. La mente en su independencia puede lanzar el pensamiento, pensamientos pestañeos, pero no le hagáis el juego. No le hagáis el juego. Y cuando la mente no se divierte con vosotros, se aburre. Y cuando se aburre, poco a poco se va retirando. y le tenéis que decir, mente, ven para acá. Y ella, un poco remisa, aparecerá en escena. Dirá, el aburrido este ya me está llamando. Pero ya habrá desaparecido de escena en el día a día. Y es algo tan sencillo como no pelearte con ella, no querer dejarla, porque eso es imposible, sino simplemente no hacerle el juego. No hacerle el juego. Y por favor, no creáis que los pensamientos son vuestros. Yo es que no lo entiendo. ¿Cómo la gente puede pensar que lo que piensan lo están pensando ellos? Eso es mentira. De cada 100 pensamientos del día, con suerte, vamos, con mucha suerte, 5 son vuestros. Con mucha suerte, vamos. Esos 5 pensamientos son aquellos pensamientos que se han generado conscientemente porque estáis utilizando la mente para algo que queréis hacer. En vuestra casa, en el trabajo, en lo que sea, en la agenda, en el coloquio con una persona. Pero los otros 95, dentro de las decenas de miles de pensamientos que tenemos a lo largo del día, lo está lanzando la mente en sus pensamientos pestañeos. Una batería continua. Y esos pensamientos pestañeos no son vuestros, ni tienen nada que ver con vosotros. Hablando de los enfadados, cuando aparece un infartado de enfado en nuestra vida y dice A, la mente sale en escena inmediatamente y quiere decir B. No le hagáis el juego. No decir B, por favor, que no sois vosotros, que es la mente la que ella en su mundo se ha dado por ofendida, ella en su mundo es la que cree necesario responder. Decirle, mente, cállate, que tú de esto no entiendes. Esta persona está enferma, esta persona está mala con ella misma, tiene un infarto de enfado. No le voy a decir nada, al contrario. Si puedo atenderla de alguna manera, la voy a atender. Venga mente, tranquilízate. Y la mente diré, vaya tela con el aburrido este. Ser consciente de eso, ¿eh? Que hay una gran parte de los pensamientos en vuestra vida que no son vuestros. Segundo elemento, el contraste. La mente funciona en la dualidad. La dualidad no existe, pero la mente la ve y funciona en la dualidad. Y al funcionar en la dualidad hace que su sistema operativo opere en el contraste. Y esto es muy divertido porque la mente dice lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo positivo y lo negativo. Son inventos de la mente. Pero es curioso que, siendo la mente la que lo dice, ella se escora siempre hacia lo negativo. Ella se escora siempre hacia lo malo. Siempre. Os doy un ejemplo que es el que siempre utilizo cuando hablo de esto porque es tan obvio. ¿Quién por las mañanas, estando sano, se acuerda que está sano? ¿Quién al despertarse una mañana dice, hoy estoy sano? ¡Qué maravilla! Tengo energía. Tengo salud y te asomas a la ventana. Voy a vivir un día maravilloso por delante con energía y con salud porque hoy estoy sano. Qué agradecido estoy a la vida, qué agradecido estoy a mí mismo por esta salud que gozo. ¿Cuántas personas os imagináis que en el mundo harán esto? Muy poquitas. ¿Por qué? Porque como viven con las gafas de la mente funciona en el contraste. Y la mente nunca se acuerda de la salud, salvo cuando estamos enfermos. Eso sí, en el momento en el que se enferma, ya nos acordamos de la salud, inmediatamente. Esto es el funcionamiento en el contraste. Y tenéis que ser consciente que los contrastes son una falacia de la mente. Y ser consciente también de que en vuestra conciencia tenéis que recordar cosas, tenéis que tomar conciencia de cosas y tenéis que valorar cosas que a través de la mente nunca vais a valorar, salvo cuando no la tenéis, lo cual es un disparate, es el mayor de los absurdos. Valorar las cosas cuando no se tienen es un disparate y, en cambio, no valorarlas cuando se tienen. Esto es un disparate. Se valora la salud porque tenemos salud. Acordarte de la salud cuando estás enfermo es una gilipollez. Cuando estás enfermo, estás enfermo. Cuando estás sano, estás sano. Cuando uno empieza además a salir de esta dinámica de los contrastes, empiezas a darte cuenta de algo sumamente interesante. Que el truco de la vida, esto la mente no lo entiende, que el truco de la vida no está en lo que pasa, no está en el qué, qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer. Ahí no está el kick de la vida, ahí no está el truco de la vida. El truco de la vida, el sentido de la vida, la verdad de la vida, está en el cómo, en el cómo. Permitidme que lo diga así, como trabalengua, y me explico. La clave está en cómo vivo el qué. ¿Cómo vivo el qué? Como conductor que soy, sé que todo lo que hay en mi vida no es fruto de la casualidad. Sé que todo tiene un sentido profundo. Sé que todo está en clave de mi proceso conciencial y evolutivo, aunque mi mente no pueda discernir al respecto. Pero confío plenamente en la vida, y ese convencimiento amoroso en la vida me lleva a ese discernimiento que es hondo de corazón y que no es mental. A partir de ahí, como todo tiene un porqué y un para qué, el qué me importa poco. Y lo que me interesa es cómo vivo el qué. ¿Estoy sano? Estoy sano. ¿Estoy enfermo? Estoy enfermo. Si estoy sano, tiene un sentido profundo. Si estoy enfermo, tiene un sentido profundo. Si estoy sano, hay un porqué y un para qué. Si estoy enfermo, hay un porqué y un para qué, que tiene que ver con procesos internos de limpieza, de sanación y de desarrollo conciencial. A partir de ahí, el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo. En el cómo vivo el qué. Lo habéis experimentado, casi seguro, si no con familiares directos, con personas cercanas. La enfermedad se puede vivir de maneras muy diferentes. La enfermedad puede ser vivida de maneras muy distintas. La misma enfermedad, la misma, puede ser vivida de maneras muy diferentes. A este respecto, me gusta compartir la experiencia de hablar de este tipo de cosas, de la enfermedad, del iceberg, del coche, del conductor, de la salud, de la enfermedad, en un hospital de Sevilla, en mayo del año pasado, con pacientes de la sala de oncología. Y compartía con ellos. No eran muchos. Y cuando terminamos, lo que hice fue hacer un recorrido por las habitaciones. Eran habitaciones de dos, y mantuve un coloquio de dos en dos con todos ellos, a propósito de lo que habíamos compartido en el encuentro en común. En una de esas habitaciones se dio la circunstancia de que había dos señores exactamente con la misma enfermedad. Un tumor maligno y terminal, irreversible. Y ambos llevaban un tiempo muy similar con la enfermedad, con lo cual su esperanza de vida era la misma. A juicio de los médicos, unas pocas semanas le quedaba a cada uno de ellos. Cuando entré en esa habitación, uno de ellos me dice: Emilio, lo que has compartido con nosotros, compártelo en todos sitios. Compártelo. Porque es verdad que la enfermedad no es tal, sino que realmente tiene que ver con algo muy hondo, con algo muy profundo. Y quiero contarte mi experiencia. Dice: yo ya sé que hay un momento determinado que desencarnamos y hacemos el tránsito a la vida más allá de la vida. Yo ya sé también que eso no es fruto de la casualidad, que eso ocurre cuando corresponde que ocurra en nuestro proceso conciencial evolutivo. Y yo sentí hace un año y medio que ese momento había llegado. Dice: y de hecho, pude hacer el tránsito. Mi cuerpo pudo haber fallecido en ese momento, por ejemplo, a través de un accidente. O, en lugar de generar una enfermedad lenta como la que tengo, haber generado una enfermedad rápida, un buen infarto de corazón, un buen derrame cerebral, y venga al otro barrio en un momento. Pero dice él: sin embargo, lo que realmente soy tiene una inteligencia que es consciencia, que va mucho más allá de lo que podemos pensar con la mente. ¿Y qué distinto va a ser el tránsito que voy a hacer ahora? Él sabía que iba a desencarnar. ¿Qué distinto va a ser el tránsito que voy a hacer ahora del que hubiera hecho hace año y medio? ¿Y qué agradecido le estoy a esta enfermedad que haya aparecido en mi vida? Porque gracias a esta enfermedad, que por cierto me ha dado y me da mucho dolor, pero gracias a esta enfermedad voy a hacer el tránsito en paz y en armonía. Hace un año y medio mi vida era un caos. Por razones que no vienen al caso y con las que no te canso, mis hijos no me hablaban. Tengo tres y había tenido el suficiente arte como para enfadarme con los tres, pelearme con los tres y que ninguno me hablara. La mala relación con mis hijos había deteriorado la relación con mi pareja. Esta mala relación con mi familia a mí me había enfadado, me había herido por dentro. Y yo me pasaba el día en una permanente protesta. Todo estaba mal, en casa, en el trabajo, en cualquier cosa, siempre estaba de mal humor. Mi vida era un auténtico caos. Y en un momento determinado, desde lo que soy, causo, origino esta enfermedad, que ha sido una bendición. Los primeros meses me permitieron algo que en mi vida se me hubiera pasado por la cabeza. Vivir y tener un sueldo sin trabajar. Porque es una de las cosas que te da el cáncer, por lo menos el cáncer que yo tengo, me dice él. Y es que me dieron de baja, pero me siguieron pagando. Y este cáncer al principio no era demasiado doloroso, lo podía llevar bien. Y esto me permitió durante un tiempo, oye, llevar una vida que yo nunca pensé que podría llevar. Esto me fue calmando. Y la propia enfermedad me hizo ver las cosas poco a poco de otra manera y sentí la necesidad de restablecer la relación con mis hijos. Y no tuve problemas en llamarlos. Los llamé yo, uno a uno, a los tres. Y hablé con ellos. Y poco a poco hemos ido restableciendo las relaciones, hasta que esas relaciones hoy día son sensacionales. Vienen a verme todos los días. Nos abrazamos todos los días. Y entre nosotros solamente hay amor. Donde antes solamente había conflicto, ahora solamente hay amor. Esto igualmente ocurre con mi pareja. Y en estos meses, hasta que ya me han tenido que hospitalizar, porque ya la enfermedad obligaba a la hospitalización, he cerrado todos los círculos que tenía pendientes. Con el vecino debajo que me llevaba fatal porque le había manchado el techo de agua y me decía que no sé qué, no sé cuánto, bajé, me disculpé, ahora somos amigos, conversamos, charlamos. He cerrado todo lo que estaba abierto. Esa vida de caos hoy es pura armonía, una armonía completa. Y todo esto se lo debo a la enfermedad. Y me dice, y sé que ya ha hecho su función, porque ya estoy en paz. Ya ha hecho su función. Para eso he traído yo esta enfermedad a mi vida. Porque era momento de transitar, pero el tránsito había que hacerlo en paz. Y los médicos dicen que me quedan semanas, pero Emilio, me queda mucho menos. Yo sé que me queda mucho menos, me decía él. Murió a las 48 horas. Dice, porque ya sé que me puedo ir. Ya está todo hecho. Hago el tránsito en armonía y en paz. Esta enfermedad ha sido una bendición. El de la cama de al lado oía esto atónito. Hizo algunos intentos de interrumpir, pero yo le pedí que dejara que terminara de hablar. Y cuando ya terminó esta persona, la otra decía, bueno, que estábamos los dos locos, ¿no? Que eso de que la enfermedad la originamos nosotros mismos en función de procesos interiores, ¿no? Que eso ¿quién nos lo ha contado? ¿Que la enfermedad es una bendición? Pues vamos, él está negro, ¿no? Yo estoy negro y estoy enfadado. Y la enfermedad en absoluto es una casualidad. Yo he tenido mala suerte. Esto es un tema de mala suerte. Me ha tocado a mí, pero te podía haber tocado a ti. A mí me ha tocado, ¿qué se va a hacer? Pero yo no estoy de acuerdo. ¿Tiene razón uno, tiene razón otro? No, los dos tienen razón. Cada uno está viviendo lo que está viviendo como lo está viviendo en función de sus propios procesos conscienciales y evolutivos. Pero esto lo saca a colación porque el quid de la cuestión no está en el cómo, perdón, en el qué. El que es el mismo en los dos, pero qué cómo tan distinto, oye. Qué cómo, qué manera tan distinta de vivir el qué en una situación y en otra. La mente funciona en el contraste. Ese contraste hace que no valoremos las cosas cuando la tenemos. Y que, por ejemplo, la salud no acordemos de ella cuando estemos enfermos. Pero es que además nos metes en una dinámica que hace que todo lo veamos en clave de dualidad. Cuando lo realmente importante, lo realmente importante, lo realmente importante, no es que esté sano o enfermo, es cómo vive la salud o cómo vive la enfermedad. Porque todo tiene ese sentido profundo. Y la tristeza, la soledad, tiene un sentido profundo, tiene un aroma. Y ese aroma no es nauseabundo. La mente quiere verlo nauseabundo, pero ese aroma no es nauseabundo. ahí también hay amor, ahí también hay un sentido profundo, ahí también hay claves que no están en la mente pero que están en el corazón. Y cuando uno está dispuesto a vivir todo, todo lo que sea, sabiendo que tiene ese sentido profundo, se encuentra la realidad de las cosas. Y se encuentra en la tristeza algo que antes no veías. Y se encuentra en la soledad algo que antes no veía. Y se encuentra en todo cosas que antes no veías. La mente funciona en el contraste. La mente, en tercer lugar, todo lo ve torcido. Siempre, siempre, siempre. Cuando se intenta ver la vida, comprenderla, entenderla, verla y vivirla, la mente siempre lo ve torcido. Como la utilicemos a ella para comprender, entender, vivir y ver la vida, las cosas las vemos torcidas. El ejemplo que me gusta poner, el vaso de agua, el vaso de cristal, de agua limpia, donde metemos un lápiz. ¿Qué le pasa al lápiz? Que se tuerce. Automáticamente, oye, en cuanto que se mete el lápiz en el vaso con el agua, se tuerce. Pero es que lo sacamos del agua y el lápiz no está torcido, está derecho. Pero lo volvemos a introducir y se vuelve a torcer. Lo volvemos a extraer y otra vez está derecho. ¿Esto qué es, magia? No. Simplemente el lápiz nunca se tuerce. Nunca. Está derecho fuera del agua y está derecho dentro del agua. ¿Por qué entonces vemos al lápiz torcido dentro del vaso de agua? Porque es un efecto óptico. Es un efecto visual, pero no es verdad, no es real, es simplemente un efecto visual. Bueno, pues exactamente igual ocurre cuando queremos ver la vida a través de la mente, que la mente la ve torcida, pero no es verdad, la vida no está torcida. Vuestra vida no está torcida, mi vida no está torcida. Lo que acontece en el mundo no está torcido, es el escenario perfecto para que se desarrollen los procesos concienciales y evolutivos que nosotros queremos desarrollar y por eso estamos aquí encarnados. Es el escenario perfecto, tal como corresponde, con absoluta exactitud. Nada está torcido, ni en la vida de los demás, ni en vuestra vida. Y lo que me gusta decir una y otra vez, nunca os habéis equivocado, nunca habéis cometido errores. Olvidaros de las cargas, de los pecados, de los karmas y de tantas gilipolleces del coche. Ya está bien, desde el conductor que somos, vamos a decirle con amor a Dios a todas esas tonterías. Nunca os habéis equivocado, nunca habéis cometido un error, jamás. En cada momento se hace lo que corresponde a vuestro proceso conciencial y evolutivo en ese momento. Ya está, ya está. Y si hoy estáis aquí viendo vuestra vida pasada y me decís, no, Emilio, pues yo me equivoqué y estoy muy arrepentido y esto fue un error. Lo que me gusta decir es muy sencillo. Cuando me dicen esta gente, pues me equivoqué aquí, aquí, aquí y estoy muy arrepentido y ojalá quisiera quitarlo de mi vida. Pues ¿sabes lo que te pasaría si ahora que estás aquí, estas cosas quisieras quitarlas de tu vida? ¿Que te caerías? ¿Que te caes del balcón? Vamos, que ya no estarías aquí. Porque eso que tú llamas un error no fue un error. No, tuvo su sentido profundo. Fue lo que correspondía que hicieras en ese momento en función de tu proceso conciencial evolutivo. Y como experiencia te ha impulsado en tu proceso conciencial evolutivo. No fue un error. Como dice la canción, nada de esto fue un error. No existen los errores, nada de errores. Ya está bien. Vamos a respirar, vamos a vivir más libres, más confiados. Y por tanto vamos a permitir que la felicidad salga hacia afuera. Y la vida no está torcida de verdad. No hay nada torcido en la vida. Todo es exactamente como corresponde que sea. Que no salga de vuestra boca una queja. La mente tendrá muchas, pero no le deis pábulo. No le hagáis caso. Vivir sin quejas. La gente me pregunta, ¿y eso de la iluminación? Otra idiotez. La iluminación. Pero si ya estás iluminado. Entonces es como llevar una enorme luz dentro y preguntarme, ¿dónde está la iluminación? Pero macho, mírate en el espejo. Está en ti. Ser una luz para ti mismo. Si es que ya lo eres. Si es que eres esa luz. No te metas en más líos. No busques fuera, es que ya lo eres. Por eso me gusta decir que la mejor definición de la iluminación, es decir, que consiste en darte cuenta de la innecesariedad de la iluminación. En eso consiste la iluminación, en darte cuenta de la estupidez de quererte iluminar. ¿Por qué? Porque ya lo estás. Ya lo estás, ya lo eres. Es como si yo ahora empiezo, ¿dónde están mis gafas? ¿Dónde están mis gafas? Emilio, las lleva sobre las narices. Que no, mis gafas. Tío, que las lleva encima de la nariz. ¿Mis gafas? ¿Dónde estarán mis gafas? Bueno, pues ya está, vete por ahí a buscar tus gafas, pero vamos, las lleva sobre la nariz. Y la iluminación, que es simplemente darte cuenta de lo que ya eres, recordar lo que somos, el conductor, por seguir con el símil, esa iluminación tiene dos plasmaciones en la vida cotidiana. Dos. Sencillísimas y elementales. Uno, ser normal. Un iluminado es un ser normal. Cuando os encontréis con una persona normal, esa persona está iluminada. No, de verdad, no es broma. Ojo. En el lenguaje coloquial confundimos frecuente y normal. Y decimos que una cosa es normal cuando es frecuente. No. Hay muchas cosas que son frecuentísimas y son profundamente anormales, por muy frecuentes que sean. Y hay cosas muy normales, poco frecuentes. Cuando yo hablo de normal, no de frecuente. Y una persona iluminada, es decir, que ha recordado lo que es, se da uno cuenta porque es normal. ¿Esa persona cómo vive? Sencillamente. Vida sencilla y alegre. ¿Qué hace? Cosas normales. ¿Levita? Pues no, mire usted, no levita. ¿Pero es capaz con las manos de transmitir? No, no transmite nada. Pues yo sé de que se está iluminando, estoy muy convencido, ¿eh? Porque a la normalidad le quitamos mérito. Ser normal. Lo más normal posible. Y vivir sin quejas. Esa es la segunda plasmación práctica de la iluminación. Vivir sin quejas. Yo os aseguro que la iluminación no proporciona visiones extraordinarias de no sé qué, ni te lleva a mundos sutiles, ingrávidos y gentiles de los que hablaba Antonio Machado, ni nada que se le parezca. Esos son juegos de la mente. Ser normal es ser normal. Vivir la vida. Disfrutar la vida. Gozar la vida. Plenamente. Porque una persona normal no es espiritual. Ni es mundana. Una persona normal es mundana espiritual. O espiritual mundana, me da igual el orden. Emilio, ¿tú meditas? Sí. Ah, es que tú eres muy espiritual. Vaya hombre. Oye, pues yo hago el amor, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas puedo? Oye, pues es un poco mundano. Pues sí. Y me gusta la cerveza, y bebo mucha cerveza, y me gusta disfrutar con los amigos y con las amigas. Oye. ¿Por qué? Porque un ser normal es mundano espiritual, ha roto ya esas barreras tan raras. No, es que a mí me importa lo interior. Bien. Lo exterior ya lo he dejado. Bueno, pues eso es como da dos piernas cortarte una, o los dos ojos sacarte un ojo. ¿Que quieres vivir con un ojo único o con una pierna única? Bueno, pues ya tú. Pero oye, qué manía, que lo interior, que lo exterior, lo interior. ¿No te das cuenta que lo exterior se genera desde lo interior? Y una vez que se ha generado, ahí se viven experiencias que calan hacia el interior, impulsando tu proceso conciencial. Es decir, que es que se retroalimentan, que no son cosas que anden separadas y perdidas una de otra, ¿no? Se están retroalimentando continuamente. Lo interior genera lo exterior son experiencias, esa experiencia se viven, calan, impulsan tu proceso conciencial interior, que otra vez se manifiesta en lo exterior, y es continuamente así. Lo interior o lo exterior, no, las dos cosas, lo interior y lo exterior. ¿Por qué hay que elegir entre A o B? El cuerpo, más allá de que el pobre tiene fecha de caducidad, es maravilloso. Qué manía con escuchar mucho a la mente y escuchar poco al cuerpo. Oye, la mente forma parte del cuerpo, pero es curioso que a la mente le prestamos mucha atención y al resto del cuerpo no le hacemos ni caso, o le hacemos muy poco caso. Hablando de la cerveza, no es por hacer publicidad, pero yo bebo Boldan, que es catalana, pero la bebo en Sevilla. Y todavía en lata o en botella, que es como la bebo en mi casa, la verdad es que no me afectan mucho. Pero hay un bar en Sevilla, uno que yo conozca, solo uno, donde hay boldán de barril, que está para comérsela. Y yo no sé lo que pasa allí, que los vasos que ponen, que son de 400 centilitros, al segundo vaso está ya que no pueden más. Y claro, ya tu cuerpo te dice, ya está, Emilio, ya está. Hace no mucho iba con un amigo al que le gasté la broma porque pedí cerveza, sin avisarle de que allí no hay Cruzcampo, que es la típica en Sevilla, sino que hay Boldán. Y bueno, tal como se la puso, se la bebió como si fuera una Cruzcampo. Bien, no pasa nada. Segunda cerveza. La segunda cayó también bastante rápido. Yo la mía ya la retuve, claro. Y él no estaba escuchando a su cuerpo. Yo estoy convencido que su cuerpo ya obligatoriamente le empezó a decir, oye, párate. Y él pidió la tercera cerveza. Cuando estaba terminando la tercera cerveza, dice, Emilio, tengo un mareo tremendo. Digo, vamos a ver, ¿tú no has sentido a tu cuerpo decirte que la tercera cerveza sobraba? Dice, sí, lo he sentido, claro. Lo que pasa es que nada más que dos cervezas. Bueno, ¿y quién te dice que nada más que dos cervezas? La mente, que cuando estamos tomando Cruzcampo, como no caigan tres o cuatro, es como si no tomara cerveza. Pero es que da la circunstancia de que no estás tomando Cruzcampo. Tu cuerpo se ha dado cuenta, pero tu mente, fíjate, te pide más vasos de cerveza porque está acostumbrada a beber más vasos de cerveza. En multitud de ocasiones nos dice el cuerpo, ya está bien de comer. ¿Y qué te dice la mente? Come un poquito más que está muy bueno. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que todos sabemos, la indigestión, el empacho, en el caso de la bebida, la resaca. Al cuerpo hay que escucharlo, en todo, escuchar al cuerpo de verdad. La iluminación también consiste en escuchar al cuerpo, porque eso es ser normal. Lo anormal es no escuchar al cuerpo. Ser normal es escuchar al cuerpo. Este lío de la sexualidad, qué follón con la pobre sexualidad. Qué lío nos traemos. Desde la noche de los tiempos, además, ¿eh? Que yo sepa, el ser humano tiene sexualidad. Que yo sepa. Pudo haber una época de la evolución humana en la que pudiera haber dudas, yo creo que nunca las hubo, pero en fin, pudiera haber dudas si la sexualidad está para la reproducción o para algo más. Ahora que ya no cabemos en el planeta, me parece a mí que esta duda ha quedado resuelta, ¿no? No creo que nadie piense que tenemos sexualidad para seguir reproduciéndonos. Ya 7.380 millones, camino de los 10.000 antes que nos demos cuenta. La sexualidad la tenemos y la vivimos con normalidad. ¿Y qué significa con normalidad? Me pregunta entonces la gente. Escucha tu cuerpo. Porque no todos somos iguales. Es que a mí mi sexualidad me lleva a ser célibe. Mira, por mí, como si te va al Himalaya, yo qué sé. Pues es célibe. Pero ojo, si te lo pide tu cuerpo. No hablaremos ahora de ello, no por un sistema de creencias, sino porque te lo pide tu cuerpo. Ah, no, yo no soy célibe, pero soy monógamo o monógama. Perfecto. Si eso es lo que sientes, vive la monogamia, no pasa absolutamente nada. Oye, pero si es lo que sientes. Porque hay gente que no le va ni el celibato ni la monogamia, pero la estructura social parece que te lleva a ser o célibe o monógamo, y como seas no monógamo ya te ponen la tilde de promiscuo y ya empiezan los problemas. Y todas las relaciones de pareja, además, por los sistemas de creencia imperante, lo hemos convertido en un asunto muy raro donde la fidelidad es igual a la exclusividad. Y a mí mi cuerpo no me dice eso, ¿qué quieres que os diga? Al que se lo diga, pues perfecto. Pero yo sé que soy perfectamente capaz de ser fiel y eso no conlleva una exclusividad sexual con una persona. En mi caso, no tiene por qué ser el de los otros, que cada cual viva en coherencia con lo que su cuerpo le diga. Pero escuchar al cuerpo, escuchar al cuerpo. Que si los pensamientos pestañeo, que si el contraste, que si el todo lo ve torcido, lo cuarto es muy divertido. El acerca de. La mente, os voy a decir lo obvio, la mente piensa acerca de, ¿verdad? Es lo que hace, ¿no? La mente piensa acerca de las cosas. Pero una cosa es pensar acerca de y otra cosa es ver la realidad. Y normalmente ver la realidad no tiene nada que ver con el pensar acerca de. Porque cuando se piensa acerca de, se ven determinadas cosas que no son reales, sino fruto y consecuencia del pensar acerca de. Me tenéis delante, a mí o a cualquiera, y pensamos acerca de. No la estás viendo, no lo estás viendo. Estás pensando acerca de. Y el pensar acerca de te impide ver a esa persona. Acaba de entrar en el bar, te la acaban de presentar a él o a ella, y tú ya, vamos, no has cruzado ni una palabra, no sabes nada de su vida, pero tú ya estás pensando acerca de él o acerca de ella. Por elementos tan enormemente importantes y fundamentales para la comprensión profunda como puede ser el peinado que lleva, o el color de su vestido. O si siendo un hombre lleva pendiente, o si siendo mujer no lo lleva. Se piensa acerca de, y el pensar acerca de haces que no estés viendo a esa persona. Lo mismo desde tus sistemas de creencias, esas cosas que estás pensando acerca de te llevan a un rechazo. Y antes de saber nada, antes de charlar con ella, antes de intercambiar lo más mínimo, ya estás apartándote de ella. Porque al pensar acerca de, ese pensamiento acerca de está sacando una serie de elementos que te llevan a echarte para atrás. Bueno, allá tú. Pero te puedes estar perdiendo la oportunidad de conocer a una gran persona. Si en lugar de pensar acerca de, dejaras ese pensamiento a un lado y le dieras una oportunidad a comunicarte de verdad, a sentir y percibir a esa persona de verdad. Vamos por la vida pensando acerca de las cosas. La gente que está tan identificada con el coche y con el ego no ven las cosas como son, de verdad. Piensan acerca de ellas. Pero el pensar acerca de significa que están proyectando desde su mente hacia afuera. Nos utilizan a los demás de pantalla. Esas personas a mí no me ven. Ni a vosotros, ni a vosotras. Os utilizan de pantalla. Y sobre vosotros y vosotras proyectan sus sistemas de creencias, sus pensamientos, y piensan acerca y ¡chum!, son como un proyector que proyectan sobre vosotros. Ahí me gusta decir que normalmente cuando nos miramos no nos estamos viendo. Vosotros pensáis que me veis, pero no me veis. Me estáis utilizando de pantalla. Y en esta pantalla, normalmente es blanca, pero esto que se va a hacer es azul, en esta pantalla estáis proyectando lo que hay en vuestra cabeza. En función del rapado, ya habéis proyectado aquí cosas que tienen que ver con vosotros, no conmigo. En función de si llevo una blusa u otra, o si llevo un tipo de pantalón u otro, en función de cómo me he sentado, en función de cómo me muevo, no me estáis viendo a mí. Estáis proyectando sobre mí, utilizándome de pantalla, aquellas cosas que vuestra mente le da la gana de proyectar sobre mí. Pero yo no soy eso. Yo soy yo. No la pantalla que os empeñáis que sea proyectando sobre mí vuestros pensamientos. Esto ocurre con muchísima frecuencia, pero es profundamente anormal. Es un ejemplo de algo muy frecuente y profundamente anormal. Esto es una profunda anormalidad. Y lleva y tiene consecuencias tremendas en la vida cotidiana. Nos impide ver la realidad, nos impide disfrutar de la vida, nos impide de verdad conocer a las personas, porque estamos pensando acerca de. Pensamos acerca de la gente, pensamos acerca de los coches, pensamos acerca de las montañas, pensamos acerca de las flores, pensamos acerca de los árboles, pensamos acerca de los muebles, pensamos acerca de todo. Ya creo, muchas gracias. Gracias. Y al pensar acerca de, nos perdemos las cosas. También lo comentábamos y nos reíamos viniendo para acá desde Valencia. Ese fenómeno maravilloso, espléndido, un regalo de la vida en este planeta, no lo perdáis, por favor, cuantas más veces mejor, porque es un regalo en este planeta, que es el enamoramiento. Enamorarse de alguien y que ese alguien se enamore de ti. Esto es el no va más. Como experiencia humana, una experiencia francamente acabada. Pero claro, aparece la mente. Y no siempre, pero en demasiados casos, es precisamente, creo yo, por lo que se dice que el enamoramiento dura tan poco. Lo digo en la charla, pero es verdad. Palabrita del niño Jesús. Cuando empecé a interesarme por estas cosas, hace ya años, el enamoramiento duraba 2 años, decían los científicos. Más recientemente lo rebajaron a 1 puñado de meses. Lo último que he leído es que dura 2 semanas. Bien, sin entrar en lo espacio-temporal, aunque estemos en una dimensión espacio-temporal, dejando a un lado el tiempo, porque el enamoramiento se diluye, sea en 2 semanas, en 3 meses o en 2 años. ¿Por qué? Porque la mente está en medio desde el principio. Es por esto por lo que cuando 2 personas se enamoran, chico y chica, chica-chico, formato estándar, o chico-chica o chica-chica, formato menos estándar, en cualquiera de los formatos. Cuando 2 personas se enamoran, como el más habitual es chico-chica, chico-chico, permitidme que lo utilice. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay 2, hay 4. No me he equivocado, no he querido decir 3, he dicho 4 a conciencia, hay 4, siempre hay 4. Está el chico, la chica, el chico soñado por la chica y la chica soñada por el chico. Siempre, mejor dicho, no siempre, pero con mucha frecuencia ocurre esta profunda normalidad. Y aparece el enamoramiento. Claro, el problema es que hay 4. Y el problema es que el chico realmente no ha visto a la chica, sino que ha pensado acerca de él, ha soñado. Y la chica no ha visto al chico, sino que ha pensado acerca de él, lo ha soñado. Y la realidad, hay un momento determinado que se impone. 2 semanas, 3 meses, 2 años, yo no lo sé, pero se impone. Y cuando se impone, llega el momento ese súper divertido, porque conmigo habla mucha gente y hablan de todo, me cuentan todo, que viene el chico y me dice, Emilio, he roto con Marta, ha sido la última, he roto con Marta. Bueno, vale. Bueno, ¿cómo que vale? Bueno, que si ha roto, ha roto. Todo tiene un sentido profundo. No, pero es que simplemente es que ella no es como yo pensaba. Menos mal que le digo, mente, tranquila. Porque mi mente me está diciendo, tírale la jarra de cerveza por la cabeza, vamos. Idiota, claro que no es como tú pensabas, pero es que nunca lo ha sido. No lo es ahora, pero es que tampoco lo era antes. Ese es el problema, que tú estás enamorado de alguien pensando acerca de, y ahora te das cuenta de que ella no es como tú pensabas. O te viene ella y te dice, Emilio, he roto con Jaime. ¿Y por qué has roto? Porque no es como yo pensaba. Bien, ese es el problema. Las cosas no son como pensamos acerca de ellas, son como son. Y mientras que a la mente no la pongamos a un lado, nos pasaremos la vida perdiéndonos la vida. A esa persona sensacional que ha entrado ahí y que tiene la oportunidad de percibirla, sentirla y vivir una experiencia intensa con ella, resulta que no está peinada como tú consideras que hay que peinarse. O que qué hace un hombre con un pendiente, o qué hace una mujer sin pendiente. O porque no se ha pintado más, o porque no se ha pintado menos, porque mil cosas. Bueno, allá tú. Oye, estamos en libre albedrío, ¿eh? Podemos vivir la vida como nos dé la gana y ya está. Y por supuesto yo no quiero convencer a nadie, ni tengo ninguna escuela, ni soy de ninguna religión, con lo cual hacer lo que os dé la gana. Simplemente intento compartir lo que por mi experiencia siento, por si a alguien le puede servir. Y de verdad, a mí me parece que esto es vivir perdiéndose la vida, simplemente. Perdiéndose la vida, en una vida inventada, una vida ficticia. Y esto tiene mucho que ver, y ya vamos terminando, con los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias. La gente piensa que hace cosas. todo el mundo está convencido que hace cosas. Es mentira. Casi nadie hace nada. Es verdad que van de un lado para otro, curiosamente siempre con prisas, estresados, pero realmente no están haciendo nada. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo no lo están haciendo ellos. Es simplemente un comportamiento mecánico, automático, que no tiene nada que ver con vosotros, que no tiene nada que ver con ellos. Un comportamiento mecánico y automático que deriva de que te han metido la familia, el colegio, la sociedad, los amigos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera, te han metido en la cabeza programas informáticos. A todos en la vida nos han metido en la cabeza muchos programas informáticos. Esos programas informáticos son los sistemas de creencias. Y esos programas informáticos hacen que, cuando en tu vida acontece el acontecimiento A, tú no actúas. Eso es mentira. Tú te limitas a responder mecánica y automáticamente en función de la indicación que te está dando el programa informático. En función de lo que te dice el programa informático, tú estás respondiendo. Pero tú no estás respondiendo, no eres tú, es el programa informático. Y los programas informáticos, ha llegado el momento de resetearlos y mandarlo a freír espárragos y vivir sin sistemas de creencias. Yo sé que esto a la mente le resulta de una confusión inmensa, pero comparto de corazón, igual que la mente nos abandona en la conducción consciente del coche, vamos a soltar los sistemas de creencias. Cualquier teoría que tengáis en la cabeza, cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier ideología, cualquier ismo del tipo que sea, cualquier moral, cualquier dogma, cualquier norma, dejadlo. No sois vosotros. Podéis estar muy identificados con ellos, pero no sois vosotros. Lo han metido como programas informáticos en vuestra cabeza. Son influencias exteriores. No sois vosotros. Los sistemas de creencias están en el día a día por todos lados. Y se manifiestan en cosas muy importantes y en cosas muy tontonas. Como de todo hay que reírse, también nos reímos de nosotros mismos y de los sistemas de creencias. Hay un juego súper divertido. Habéis quedado con unos amigos, con unas amigas, o con amigos y con amigas, con amigas y con amigos. Antes de salir, meteros en internet. Y así, al voleo, buscar información sobre un tema que jamás os habría pasado por la cabeza. Lo más raro. De lo que consideréis oportuno. Por ejemplo, última noticia de la NASA, vamos, de esta misma mañana, donde ponen de manifiesto que una de las sondas estas que están llegando ya a los límites de nuestro sistema planetario ha descubierto unos determinados asteroides cuyos componentes se saben que no son de la Tierra, pero que tienen la capacidad de desarrollar a lo mejor unas bacterias semejantes a las que están en la Tierra, aunque el material es totalmente distinto. Y que esas bacterias tienen un nombre determinado, que las que están en el asteroide y las que se han desarrollado en la Tierra responden a estos comportamientos y estos parámetros. Y esas bacterias no han oído hablar en vuestra vida, ni de esos asteroides. Pero quedaros, tomar una chuletita e iros con los amigos y las amigas. Y una vez que estéis con los amigos y las amigas, en medio de la conversación, sacar el tema. Sacar el tema. Oye, pues antes de venir he estado leyendo una noticia de la NASA con este. Es increíble. Pero si hay allí 9 personas, las 9 tienen una opinión al respecto. De verdad, no una, sino las 9. Claro, no es posible, si esto ha sido esta misma mañana, si esto... No, pues todos tienen su opinión. Vamos, Einstein elevado al supercuadrado. Todos tienen su opinión. Pero es que así ocurre con todas las cosas. Queremos tener opiniones sobre todo, sin darnos cuenta que esas opiniones no son nuestras, sino que están generadas por nuestros sistemas de creencias. Si en el sistema de creencias alguien cree en los extraterrestres, eso que tú has compartido hace que el otro ponga de manifiesto que eso es la demostración evidente de que hay vida alienígena. Y el que no cree en los extraterrestres dirá que no, que es la prueba evidente que lo máximo que se puede desarrollar en el espacio son bacterias. Pues mira, estos son tan tontos lo uno como el otro. Esto es simplemente lo que es. Un descubrimiento que ni quita una cosa ni pone, simplemente lo que es. Los sistemas de creencia me preguntan, Emilio, ¿tú das limosnas? No sé qué responder. Y se quedan extrañados. Digo, pues no sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Será que no me lo quieres decir? ¿Das limosna o no das limosna? Oye, no puede corazón, de verdad. No sé qué decirte. Entonces, claro, la gente te mira diciendo, este tío está fatal. También lo dicen por otras cosas, pero vamos. ¿Darás o no darás? Pues no, no lo doy. ¿Por qué? Porque el dar o no dar limosna es un sistema de creencias. Yo tengo amigos que dicen, yo no doy a nadie, bajo ningún concepto. Muy bien, ese es tu sistema de creencia. Tengo una amiga que en el coche, que me lo presta algunas veces porque yo no tengo vehículo, siempre lleva un montón de monedas de euros. Y a toda la gente de los semáforos, a todos les da un euro. A todos por igual. A todos y a todos por igual, un euro. Es un sistema de creencias. En este caso, ¿qué significa vivir sin sistema de creencias? Que dependerá del momento. Del momento. Se te acerca alguien y te pide una limosna. Ahí está la vida. No en que tú tengas claro antes que no das o que das. Eso es un sistema de creencias. La vida está ahí en ese momento. A esa persona se la mira a los ojos y lo que sientas lo haces. Puede ser que sea no darle limosna. Puede ser que sea darle un euro. Puede ser que sea darle la cartera. Lo que sientas lo haces. Pero en ese momento, que no haya ya algo en tu cabeza, un programa informático que ya te dice lo que tienes que hacer cuando se te acerca alguien pidiéndote una limosna. Porque ahí no estás siendo tú. Estás siendo simplemente la respuesta mecánica, la respuesta automática de un programa informático. En esto es absolutamente emblemático la anécdota del lama, muy conocida, que dando una conferencia en Nueva York, hablando de las cosas que hemos estado compartiendo aquí, hombre, con la solemnidad que le hace un lama que yo no tengo, con su sabiduría, pero compartiendo más o menos lo que hemos compartido aquí. Y después abre un turno de coloquio. Y en el turno de coloquio, una persona le pregunta, vale, todo esto que usted dice de la aceptación, el vivir sin quejas, la confianza, los sistemas de creencias, pero vamos a ver, usted va por un puente caminando. Y usted ve que en la baranda del puente hay una persona que se va a tirar para suicidarse. ¿Usted qué haría? Pregunta directa, ¿verdad? ¿Usted qué haría? El lama guarda silencio. El silencio a la mente se le hace difícil. A vosotros y a mí no. A lo que somos, no. ¿Alguien ha nacido hablando? Que yo sepa, nadie. A mí incluso nos tienen que dar un bofetoncito para que arranquemos. Nadie nace hablando. Nuestro lenguaje, el mío y el vuestro, es el silencio. Cosa distinta es que en este plano, en esta vida, se nos enseña un idioma, un lenguaje, que es útil para vivir en la sociedad, indudablemente. Es útil para vivir en la sociedad. Pero oye, siempre hay que estar viviendo en sociedad. ¿Siempre tenemos que estar con el lenguaje encima de la cabeza? ¿Es que todo tienen que ser palabras? ¿Es que en cuanto que miramos cualquier cosa no podemos mirarla tal como es sin ponerle, eso es una columna? Oye, no, pues ya te la has chafado, ya en cuanto que a eso le has dicho que es una columna, ya estamos con problemas. No somos capaces de mirar nada sin ponerle una palabra, sin ponerle una etiqueta con el lenguaje. Y el silencio se nos hace difícil. Y en las reuniones se hace dificilísimo. Y en ese encuentro, en ese acto, ese silencio del lama se convirtió en un silencio pesado cuando llevaba 3 minutos sin decir ni pío. Imaginaros, ante esa pregunta tan directa, ¿usted qué haría? 3 minutos callado. La sala estaba a punto de ebullición y tenía que saltar el tema por algún lado. El silencio tenía que saltar por algún lado. Y saltó por el mismo que había hecho la pregunta, que el pobre se consideraba casi responsable de lo que ahí estaba ocurriendo. Y se vio obligado a romper el silencio. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Que no sabe usted qué decirme? Y entonces Lama sí le respondió. Dice, exactamente, efectivamente, no sé qué decirle, no tengo ni idea. Lo sabré cuando me ocurra. Lo sabré cuando me ocurra. Yo que sé lo que haré cuando pase por un puente andando y hay una persona en la baranda para tirarse de la baranda. Yo que sé lo que haré. Ya veré lo que haré cuando ocurra. Pero claro, hay que tener sistemas de creencias. Y los sistemas de creencias te llevan a pensar, hombre, yo lo ayudaría. Pues mirad, un íntimo amigo, hubo un momento determinado que me dijo, Emilio, me suicido. Y yo lo ayudé. A tu disposición. En lo que te pueda ser útil, a tu disposición. Nos reímos de esto mucho, porque se suicidó. Yo sabía el momento en que se iba a suicidar, todo, cómo se iba a suicidar. Y en un acto en Barcelona, en Madrid, en el Contigo Somos Más Paz de septiembre del 2014, coincidió, era un domingo por la mañana, y él se iba a suicidar esa noche, mediante un sistema de asfixia que estaba muy bien diseñado, por cierto. Y otro amigo tenía que llegar a las 7 de la mañana con la excusa de que iban a pasear en bicicleta y como no le abría, como él tenía llave, iba a entrar y entonces ya llamaría a la policía para decir que su amigo estaba en la cama muerto y con una carta suya confesando que era un suicidio. En fin, no os canso, todo muy bien. Y en el acto ese de Contigo Somos Más Paz, a las 10 de la mañana, yo me despido de él porque él se ha suicidado esa noche. Y yo en lo que pude, lo que salió de mi corazón fue apoyarlo, ayudarlo. Realmente, cuando llegó el 061, avisado por el amigo que había llegado a las 7 de la mañana, resulta que no se había muerto. Es decir, la asfixia no había sido completa, por un sistema de polea, no era completa. Entonces lo llevaron a la UCI y lo reanimaron. Y vive, actualmente vive. Quien quiera saber más de él, porque es un encanto, escribe en el blog que gestiona El Cielo en la Tierra, escribe todos los miércoles y firma como De Elic. Yo le he dicho que con el tema de la FISA se le ha ido la cabeza. Firma como De Elic y las cosas que escriben son de una potencia enorme. Pues bien, yo ante esa persona íntima, amiga mía, lo que sentí de verdad, a tu disposición. ¿Eso significa que ahora ante otro caso semejante voy a decir lo mismo? Pues no sé, yo qué sé. Algo en mi interior me dijo que él estaba tomando la decisión de forma consciente y yo no me salió otra cosa que el decir, en lo que te pueda ayudar, te ayudo. ¿Y si mañana? Pues yo qué sé. Este es el problema de los sistemas de creencias, que nos meten en un mundo donde ya tenemos respuestas automáticas para todo sin que hayan acontecido las cosas. Y de esa forma no vivimos la vida, sino que simple y llanamente convertimos la vida en una ficción. Conductor y coche e iceberg para conocernos a nosotros mismos. De corazón a corazón, sin ningún deseo de convencer a nadie, sin ningún deseo de llevaros a ningún huerto porque iros al huerto que os dé la gana, sin ningún deseo de nada. La vida es tan perfecta que ni siquiera merece el calificativo de perfecta porque se le queda corto. Es tan perfecta que ni siquiera puede ser calificada de perfecta. Y ahora sí que concluyo con una película. Una película, me refiero, del cine. Que se llama precisamente Un día perfecto. Extraordinaria. Es una película, Fernando Araújo, creo recordar que se llama el director. El protagonista principal es Benicio del Toro. Trabaja también Bill Robbins, Melanie Thierry, Olga Kurulenko. Y estos son los personajes principales. El escenario, soy breve, el escenario, la película lo voy a chafar, ¿eh? Pero verla. El escenario es la Guerra de los Balcanes. Parte final de la Guerra de los Balcanes. Allí ya están Naciones Unidas, intentando pacificar a las partes en conflicto. Y también hay una ONG. Y estos protagonistas que os he comentado trabajan para esa ONG, son miembros de esa ONG. La película son poco más de 24 horas, lo que narra. Una serie de acontecimientos que se despliegan en poco más de 24 horas. Y todo gira en torno a un pozo. En una comarca muy grande, muy grande. Allí está todo destruido, la ciudad es destruida, la gente se ha tenido que ir al campo. En ese escenario no hay agua corriente, obviamente. Y hay tres pozos, pero en una comarca de muchos kilómetros hay tres pozos. Pero dos de ellos están minados. Y hasta que Naciones Unidas pueda quitarle las minas, la gente no puede recoger agua porque están minados. Y en el tercero, una de las partes en conflicto han echado un cadáver. Un cadáver tremendamente de un señor tremendamente obeso. Y la película comienza con estos miembros de la ONG con una cuerda atada a un Land Rover. Uno de ellos se ha echado abajo al pozo, ha atado al cadáver y ahora, tirando del Land Rover, van sacando el cadáver. Problema de que cuando el cadáver está a punto ya de salir, se rompe la cuerda y cae y se precipita al fondo del pozo otra vez. Todo el trabajo desarrollado no ha valido para nada. No hay problema. Otra cuerda, más resistente, más fuerte. Sí hay problema, porque no tenemos cuerda. Aquí sí hay cuerda, ¿verdad? Los libros en Merlín, estas cosas, una cuerda y te la dan. Pero allí no hay cuerdas. Donde están Naciones Unidas, que es donde ellos duermen, van con el objetivo de encontrar allí una cuerda. Y se encuentran con que el militar al mando le dice que si están locos, que no se le ocurra coger el cadáver del pozo, que el cadáver tiene que quedarse en el pozo. Y le explica una serie de normas burocráticas acerca de que el cadáver no se puede mover. Ellos alegan razones humanitarias. Vamos a ver, que como no se saque el cadáver, en 24 horas se infecta el agua. Y como el agua se infecte, la gente es que no tiene que beber. Ya de hecho empiezan a aparecer por allí camiones con agua potable vendiendo el litro a 6 dólares. A la pobre gente que anda tirada por los campos. Pero el militar de Naciones Unidas es intransigente y se niega a darle una cuerda. A partir de ahí, todo el desarrollo de la película es buscar la cuerda para volver al pozo a sacar el cadáver. Y van yendo a un sitio y a otro, y eso te va demostrando los horrores de la guerra. Uno detrás de otro, y ves de todo. En medio del jaleo llegan a un sitio donde hay una tienda que tiene cuerdas. Pero al quererla comprar, cuando le dicen al dueño de la tienda para qué quieren la cuerda, el dueño de la tierra lo amenaza con una pistola, que o se van o los matan. Se supone porque él pertenece al bando que ha tirado el cadáver en el pozo. Como hay tantos bandos y están en conflicto, siguen buscando la cuerda. Se terminan desplazando en dos Land Rover, donde van las cuatro personas que os he dicho, más un niño que recogen en el camino por una serie de circunstancias que ahora no os cuento, no vienen al caso, y el intérprete. En otro de los recodos del camino se encuentran con una patrulla de soldados serbios que le impiden el paso. Ellos ven que están bajando gente de un autobús verde, que hay 16 personas, 16 hombres, y que lo están poniendo en fila para fusilarlos, para ejecutarlos. Pero ellos no pueden hacer nada porque los soldados están armados, ellos no llevan armas, y si la llevaran yo creo que no la utilizarían, y tienen que volverse. Lo único que pueden es llamar por radio a Naciones Unidas para decirle, oye, en tal zona aproximadamente hemos visto a unos soldados serbios que tienen a 16 personas y parece que la van a ejecutar. Es lo máximo que pueden hacer. Y siguen su itinerario. En ese itinerario finalmente dan con una cuerda. ya ha pasado la noche, ya está amaneciendo el día y ya estamos llegando al final de la película. Dan con una cuerda lo suficientemente resistente como para sacar el cadáver antes de que el agua se infecte. Pero cuando están ya a punto de sacar el cadáver tirando de uno de los Land Rovers, aparecen dos tanquetas de Naciones Unidas y le dicen que qué están haciendo. Que si no ha sido claro su jefe de que no se puede sacar el cadáver. Ellos vuelven a alegar las razones humanitarias. Y el militar al mando le dice a un soldado que corte con un machete la cuerda. Y el soldado corta con un machete la cuerda, con lo cual el cadáver ese orondo otra vez se precipita al fondo del pozo. Y bueno, pues estas personas, los cuatro de la ONG, el intérprete y el niño, se montan en los dos todoterrenos, camino del hotel de Naciones Unidas donde dormían, ya, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Se van, entre comillas, vencidos, se van derrotados, se van frustrados, impotentes. Y la película podía haber terminado ahí. Ya está. Empieza a llover a cántaros. Y una de las protagonistas, Melanie Thierry, dice, con sorna, claro, vaya, lo que faltaba. Esto es un día perfecto. Y ahí podría haber terminado la película. Pero, sin embargo, el director y el guionista, lo que sea, va más allá. Y nos regala 3 o 4 minutos más. ¿Pero qué 3 o 4 minutos, oye? Solamente encontraremos algo tan acabado en las obras completas de San Juan de la Cruz. Porque llueve, y llueve, y llueve. Y el director aprovecha esa lluvia tremenda para ir sacando planos de todos los que han ido apareciendo en la película, de todos. El militar de Naciones Unidas, el soldado que corta la cuerda, los soldados serbios que le impidieron el paso y que iban a matar a los otros, el que teniendo una tienda cuando le dicen para lo que es se le niega, dale, todos van apareciendo. Y todos bajo la misma lluvia. Y el corazón se abre. Y entiende lo que te está queriendo decir ese director. Llueve para todos. Llueve para la ONG, llueve para Naciones Unidas, llueve para los serbios, llueve para el de la cuerda de aquí, el de la cuerda de allí, llueve para todos. ¿Hace la lluvia distingos? ¿El sol hace distingos? ¿La naturaleza hace distingos? ¿Hay algo en la creación que haga distingos que no sea la mente humana? Porque nada hace distingos, ¿eh? Y si la creación hiciera distingo, no estaríamos aquí. Seguro. Pero no hay distingos. No hay diferencias. Llueve para todos. Y hace sol para todos. Y esas imágenes de esos planos que va sacando también te ayudan a discernir que allí nadie es malo ni bueno. No hay buenos ni malos en función de tu sistema de creencia. Ah, no, pues el que no da la cuerda es malo y los serbios son malos, pero no, cada uno hace lo que le corresponde hacer en función de su momento evolutivo y de su proceso conciencial. Si es que no tiene más historia esto. Cada uno ha actuado como corresponde que actúe. Y tú puedes decir, pues este es malo, pues este es bueno, pero eso es falso. Lo único cierto es que cada uno es cada uno. Tú actúas conforme tu interior te indique. Esas personas de esa ONG están actuando en coherencia con su interior. Y ya está, ya está. ¿Te parece poco? Deja a los demás vivir su vida. Tú actúa en coherencia con tu interior y no juzgues. Tú consideras oportuno por tu proceso conciencial meterte en una ONG, irte a los Balcanes, meterte en ese lío. Hazlo, hazlo. Pero que el gozo sea eso. El que estás haciendo lo que sale de ti. No esperes otras cosas, no generes expectativas. No creas con sorna, vaya hombre, un día perfecto. Porque en las imágenes que siguen apareciendo en este tramo final de la película, se dan dos circunstancias espectaculares. Una es que de tanto llover, el pozo rebosa y el cadáver sale solo. El cadáver sale solo. ¿Eso le quita valor a lo de la ONG en absoluto? No le quita ningún valor. Porque ellos han hecho todo lo que sentían por dentro y lo mejor que han podido. Que en eso consiste la vida, en hacer las cosas que tú sientas de corazón lo mejor que puedas. no lo mejor, borrar eso, lo mejor que puedas. Sobre todo a vosotras mujeres, lo mejor que se pueda. No 10. Si puedes 5, 5. Si puedes 7, 7. No 10. Hay gente que cuando se habla lo mejor que pueda, dice 10. Que no, lo mejor que puedas. Y si es uno, es uno. Pero hazlo de corazón. Y si lo haces, ya está ahí el éxito, ya está ahí el gozo, ya está ahí el resultado. No te vayas ofuscado porque ahora no pasan otras cosas que tú creías que tenían que pasar a partir de lo que tú hicieras. No, tú haces lo que corresponde que hagas porque así lo sientes y lo mejor que puedas. Y punto. Y confía en la vida. Tan difícil es, confía en la vida. Tú haz lo que sientas lo mejor que puedas. Y confía en la vida porque la vida es espectacular. Confía en la vida. Y el cadáver sale solo, sale solo. Ellos se van frustradísimos. Nunca quizás verán que el cadáver ha salido, pero el cadáver ha salido porque la vida tiene sus vericuetos que la mente nunca entiende. Y en otra de las imágenes aparece una tanqueta de Naciones Unidas y detrás el camión verde de donde habían bajado los serbios a los 16 hombres para fusilarlo. Pero es que los 16 hombres van dentro del camión. Y detrás del camión, igual que de delante, va otra tanqueta de Naciones Unidas. Es decir, que Naciones Unidas, alertada por la llamada de radio de los cooperantes, ha llegado a tiempo de evitar que fusilen a las 16 personas. Es decir, que estos cooperantes que se van frustrados, primero, han hecho lo que de corazón sentía que tenían que hacer. Segundo, lo han hecho lo mejor que han podido. Tercero, mira por dónde la vida ya se la ha aviado para que el resultado que ellos en su expectativa tenían se den, pero sin que ellos lo sepan siquiera y por derroteros que ellos nunca pudieran imaginar. Y además han salvado la vida a 16 personas, de lo que nunca se enterará. Con lo que efectivamente el título de la película es el que tiene que ser, un día perfecto, pero no con sorna. No vaya hombre, lo que nos faltaba, ahora encima empieza a llover, no con sorna. Es que es verdad, es que es un día perfecto. Pues bien, la vida se puede vivir de estos dos prismas. Os quedáis en vaya un día perfecto con sorna o veis el día perfecto. Pero eso depende de vosotros y de vosotras, eso depende de cada uno. Depende de cómo agucéis la vista y sobre todo que estas gafas de la mente las dejéis de vez en cuando a un lado. Es imprescindible. Y cuando eso lo veáis, os pasaréis por la vida como vuestro corazón os está diciendo a todos los que estáis aquí. Aquí no hay excepciones. En otros sitios puede haber excepciones. Aquí os estoy viendo y no las hay. Derrochando amor por todos lados. Eso es lo que vuestro corazón os está pidiendo. Que derrochéis amor por todos lados. Cuando me preguntan, bueno, ¿y esto del amor, algún símil? El otro día apareció en el vuelo de la mariposa con un amigo haciendo una meditación del vuelo. Polvo de estrellas. ¿Sabéis lo que son? Bueno, metafóricamente lo que es el polvo de estrella, ¿no? Un material mágico que se utiliza en los cuentos, que es superpoderoso y que llena de paz, armonía y belleza todo. Polvo de estrellas. Bueno, pues daros cuenta de que en el bolsillo tenéis una cantidad infinita de polvo de estrellas. Infinita. Y que ante todas las situaciones que aparecen en vuestra vida, tenéis la opción de lanzar ese polvo o no lanzarlo. Es vuestra opción, de corazón. ¿Llenáis de amor todo o no lo llenáis? Ante cada situación, ante cada persona, lanzar amor, lanzar amor. Es que está matando. Lanzar amor, lanzar amor. Si de vuestro interior sale el intentar evitarlo, hacerlo. Pero que eso no haga que no salga amor, que siga saliendo amor. Tirar polvo de estrellas por todos sitios. Al que se enfada, al que no se enfada, al que dice A, al que dice B, al que es así, al que es asá. Polvo de estrella, polvo de estrella, polvo de estrella, polvo de estrella. Y vais a comprobar que esto, que es magia, da resultados. Porque la vida es magia. Porque la vida es un milagro. Y de esa forma podréis hacer vuestro lo que San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, describió el paso de Cristo Jesús por este mundo. En el cántico espiritual, en una de sus primeras estrofas, hablando de Cristo Jesús, hablando de lo divino y hablando del amado, de la deidad, dice San Juan de la Cruz, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Así pasó Cristo Jesús la vida en la tierra. Así ha habido hombres y mujeres que se han transformado en la divinidad que tenemos, la han sacado a flote por esta vida. A ellos les aplicaba esto, porque pasaron así. Mil gracias derramando. Pasaron por estos sotos con presura, porque esto es muy rápido, esto es rapidísimo. Y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Yo hago plenamente mío eso. Yo me digo todos los días, cada instante de mi vida, mil gracias derramando, paseo por estos sotos con soltura. Y yéndolos mirando con sola mi figura, vestidos los dejo de mi hermosura. Y en el epitafio, que os dejaran a vosotros y a mí. Qué potente sería que nos dejaran puesto en el epitafio eso. Mil gracias derramando. Pasó por estos sotos con presura, con soltura, con frescura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestido los dejó de su hermosura. Dejar la vida vestida de vuestra hermosura. Dejar la vida vestida de vuestra hermosura. Muchas gracias.